Capítulo 9. De las posturas diagonales. Las posturas diagonales son 8, 4 superiores y 4 inferiores. Estas sirven para defenderse de todo género de golpe, tirado a ejecutar herida, sea la cabeza, pecho, costados o piernas, como se manifestará por las mismas demostraciones. Primera, se ha de suponer al diestro con el florete en la mano en una de las referidas plantas. Subirá la mano a nivel de la oreja derecha, esto es, que mire rectamente la punta del arma alta y transversal a su parte de adentro, el brazo un poquito encogido, que forme ángulo obtuso por bajo, y en la sangradera, las uñas que participen de abajo, y le quedará hecha la postura. El punto que ofrece es bajo, y sirve para defenderse del revés, sea diagonal o vertical. Segunda, supóngase el brazo transversal a su parte de adentro, la guarnición a nivel de la oreja izquierda, la punta del arma alta, y transversal a su parte de afuera, de manera que si cayera una línea perpendicular, había de pasar 4 dedos distante del hombro derecho, la mano que participe, las uñas arriba, y quedará formada. Esta sirve para defenderse de un tajo, sea diagonal o vertical, el punto que ofrece es alto y bajo por encima y por bajo del brazo. Tercera, considérese el brazo ocupando la línea del diámetro, la mano que participe de uñas abajo a nivel de la línea horizontal, que divide el cuerpo por medio, la punta del arma alta, y remisa a su parte de afuera o lado derecho. Esta sirve para defenderse del golpe horizontal tirado al costado derecho. El punto que ofrece es toda la parte de adentro. Cuarta, póngase el brazo transversal a su parte de adentro, la mano a nivel de la línea horizontal, las uñas que participen de arriba, la punta del arma alta y remisa al lado izquierdo. Esta sirve para defenderse del golpe horizontal, tirado a ejecutar herida en el costado izquierdo o pecho. El punto que ofrece es alto por ser por encima del brazo. Quinta, supóngase el brazo alto y transversal a la parte de adentro, la mano vuelta uñas afuera, la guarnición un poco más alta que la cabeza, la punta del arma baja, mirando al suelo, y transversal al lado izquierdo, de modo que se pueda ver a su contrario por debajo del brazo. Esta sirve para defenderse del tajo diagonal u horizontal y responder con otro de su misma especie. El punto que ofrece es bajo. Sexta, considérese la mano alta y vuelta las uñas arriba, la guarnición que mire a la oreja izquierda, la punta del arma remisa al lado derecho y parte de afuera, de modo que se pueda ver a su contrario por bajo. El punto que ofrece es por bajo y por encima del brazo, sirve para defenderse del revés y responder con otro. Séptima, téngase el brazo estirado, la mano alta, las uñas adentro, la guarnición a nivel del hombro derecho, la punta del arma baja y remisa a su parte de afuera o lado derecho. El punto que ofrece es toda la parte de adentro. Octava, considérese el brazo estirado y transversal a su parte de adentro, la mano que participe de uñas arriba, la guarnición a nivel del hombro izquierdo, la punta del arma baja y remisa a su parte de adentro y lado izquierdo. El punto que ofrece es el que llamamos jurisdicción del brazo, así por encima como por bajo. Esta y la anterior sirven para defenderse de los golpes horizontales, tirados a ejecutar heridas en las piernas o muslos, y también para divertir el arma contraria. Advertencia. Se ha de procurar en todas estas posturas que la mano no salga del paralelogramo, que forman los dos combatientes, para estar prontos a las defensas.